oculta, corazón, tus pensamientos, e inclínate ante Cristo Salvador, que Él te dará nuevos alientos. Tus viejos pensamientos sepulta, corazón, no quieras recordar viejas historias, pues Cristo por salvarte se entregó. No dejes que se turbe tu memoria, sepulta lo pasado por siempre, corazón. Permite que en lugar de la desdicha, de remembranzas frívolas de ayer, relumbre sin cesar la nueva vida, cual lámpara encendida, cual sol de atardecer. Y deja que el Espíritu Divino dé la potente gracia del Creador, ilumine por siempre tu camino y tu viejo destino sepulta, corazón. Relumbre sin cesar la nueva vida, cual lámpara encendida, cual sol de atardecer. Y deja que el Espíritu Divino dé la potente gracia del Creador, ilumine por siempre tu camino y tu viejo destino. Say.